Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos del auditorio. El tema de las campañas ha ido ganando espacio. Lo interesante es cómo los errores y los problemas de los candidatos parecían ser más noticia que sus aciertos. Si revisamos la cobertura de la campaña, por ejemplo, de Roberto Madrazo, pues veremos que apenas sale de un escándalo para entrar a otro, del caso Montiel, a sus pleitos con Elbester Gordillo, Mario Marín, las renuncias de Bernardo de la Garza, Eduardo Andrade, y apenas este fin de semana, ya lo comentabas, las renuncias de algunos diputados poblanos por el asunto de las candidaturas. Si vemos qué pasa con el PRD y con López Obrador, pues la verdad es que en el fondo no es muy distinto. La semana pasada simplemente tuvimos la renuncia de la Secretaria de Desarrollo Social del DF, luego de que López Obrador la nombrara enlace de su campaña cuando todavía estaba en funciones. Y por supuesto, pues tuvimos los ecos del encuentro este entre Federico Arreola y Kamel Nassif, además de las presiones y de su resistencia a debatir. Lo que pasa quizá en el caso del PRD es que su control de daño, sus instrumentos de control de daño son mucho más eficientes y pareciera que le afectan menos los tropezones, aunque existen, como en el caso de la fallida clausura del Hotel Sheraton de la destacada delegada de la Cuauhtémoc. Pero sin duda, Martín, quien quizá en este momento tiene más ojos encima es Felipe Calderón. El panista enfrenta problemas en varios planos. Por un lado, se frenó, desaceleró, en el mejor de los casos, su crecimiento durante el primer mes de la campaña. Son evidentes y ya públicas sus diferencias con la dirigencia de su partido y ha tenido que poner orden en su equipo de colaboradores, por un lado designando a Josefina Vázquez Mota como la coordinadora general. Esta idea de que pueda haber un mando compartido en las campañas, pues no, pues ya se dieron cuenta de que no funciona, y por el otro pues ha tenido que hacer cambios en piezas importantes como la de Francisco Ortiz, que es noticia en esta semana, que ahora parece envuelto en una polémica por su patrimonio. Pero quizá, Martín, el mensaje más importante o el reto que tiene más importante Felipe Calderón es corregir el mensaje que ha venido presentando en este mes y cachito que llevamos de campaña. La imagen de un hombre decente, como lo han querido presentar a través de los spots, ha resultado poco atractiva. Entiendo que sus estrategas han tratado de distinguirlo de la imagen quizá de Roberto Madrazo o de López Obrador, y tengo entendido que las propias encuestas internas les decían que los valores eran como importantes para los electores, esta imagen de las lecciones aprendidas de su padre o incluso de la presencia de su esposa. Lo cierto es que lo que nos están diciendo las encuestas es que la gente quiere de sus candidatos mensajes mucho más emocionales. Y por eso, si Calderón quiere todavía meterse a la pelea y generar expectativas, pues necesita modificar esta imagen que está presentando. Quizá este discurso del candidato del futuro que ha presentado en algunos momentos pudiera ser suficientemente atractivo y quizá lo logre meter de nuevo. Pero para eso necesita hacer varias cosas, Martín. Primero, necesitaría quitárselo acartonado. Necesita contener sus reacciones que vimos la semana pasada, que tiene la debilidad de caer pronto a las provocaciones. Necesita él y su equipo de colaboradores volverse más humilde, pues hay varias señales a su alrededor de que la soberbia es un factor que le está pasando la factura. Y quizá necesita darle más juego a algunas figuras públicas como Josefina Vázquez Mota, que luego de su paso por la Secretaría de Desarrollo Social pues logró construir su propio capital. No hay que perder de vista, Martín, que todavía faltan 4 meses para la elección. Es mucho tiempo, el suficiente para que tanto Felipe Calderón como para Roberto Madrazo se metan a la pelea si toman las decisiones correctas. Y bueno, pues vamos a ver si son capaces de corregir el rumbo, ya lo estaremos comentando.